soltar todo, basta de catarsis. Como que ya hace mucho que me alejé, digamos, de lo que es la escuela, que me encanta ir a la escuela porque me encanta estar con la gente, charlar, me encanta aprender. Pero entonces como que me acostumbré a no ir a la escuela. Basta de catarsis. Olvidarnos de todo, básicamente, de cómo era la sensación de estar en la escuela, la sensación de compartir con las personas, de, bueno, conocernos también. Soltar todo. El olvidar cómo era estar acá, cómo era juntarse con amigos acá en la escuela, cómo era, bueno, en sí, cómo era la escuela, los murales tal vez que quedaron sin terminar. Basta de catarsis. Es como difícil y aprender nuevas formas de conocernos. Poco tiempo para hablar porque son 2 horas de clase, 10 minutos de recreo y te vas a tu casa. No puedes estar más acá y eso fue como, no pude ver a nadie. Soltar todo. Radio Maple. Una radio sin antenas, pero con antenas prestadas. Radio Maple. Radio Maple, la radio del colegio 788. Del paraje Entre Ríos, Escuela de Arte. Buenas, buenas. Acá estamos con Radio Maple, en Sonando en Maple, como solemos hacer. Y bueno, hoy vamos a estar dando un informe, bueno, compartiendo un poco de lo que hacemos en Maple. Que nada, mayormente se trata sobre la situación que está atravesando nuestra escuela hoy en día y sobre las problemáticas que estamos teniendo, digamos. Y de, bueno, la mirada estudiantil sobre estas problemáticas. Buenas, estamos acá en Maple. Volviendo a encontrarnos y vamos a ir con un informe que estuvimos armando con algunas de las cosas que estuvieron sucediendo en la escuela. Eso básicamente, van a estar sonando algunas cositas lindas. Les paso con mi compañero. Un poco el informe de hoy se trata sobre lo que estuvo atravesando la escuela, más que nada este último año, que fue la vuelta a clases y, bueno, nada, toda la problemática que generó la vuelta a clases y de cómo lo están atravesando las personas. Entonces, a principio de año, en la escuela no había clases, estábamos únicamente virtual, y con el paso del tiempo se empezó a debilitar eso, como, no sé, empezamos a ganar terreno, podríamos decirle, y logramos empezar a venir 2 veces a la escuela, 2 veces a la semana. Después de eso, después de 2 meses de eso, volvió a la presencialidad completa. Y bueno, acá estamos en Radio Maple. Ahora vamos a escuchar entrevistas a los pibis de acá de la escuela, un tiempo después de volver a la presencialidad completa. Y son preguntas como cómo se sentían con volver, cómo estaba el tema de los horarios. Algunas de las respuestas de los pibis fueron que la escuela era extraña. Estábamos contentos de volver a la presencialidad, pero no era lo mismo. Parecía otra escuela, no parecía la misma escuela artística de siempre. No había música, no había gritos, risas. Estaban todos callados en la suya y estaban así confundidos con el tema de volver, pero no fue lo mismo. Habían pibis de primero y segundo que nunca habían venido a la escuela y no sabían cómo era, no conocían a sus compañeros. Y llegaron, se juntaron todas las burbujas y no se conocían entre ellos, no habían tenido un espacio para conocerse, para socializar entre ellos, y siento que eso tal vez fue bastante duro para ellos. Y eso de no haber conocido a la 788 antes de todo el problema. Ellos al entrar a la 788 tenían una idea de cómo iba a ser todo artístico, una movida súper linda, colorida, y llegaron y nada, silencio, gris, todo tan deprimente. Claro. Y también están los años más grandes que ya conocían a la 788, habían estado en los estudiantes, conocían más todo y llegaron, y yo siento que también fue muy raro ver todo como fue, los barbijos, la distancia, el protocolo, todo eso fue muy duro para la adolescencia, creo yo. Y tampoco los de los primeros años tampoco conocían las cosas extracurriculares que hacíamos acá en la escuela, como mural, radio y centro de estudiantes tampoco sabían lo que era. Hicimos algunas preguntas con respecto a qué era el centro de estudiantes para ellos y algunos no sabían ni qué era. Y Radio Maple tampoco, y mural menos. O sea, no tenían idea de qué cosas hacíamos en la escuela. Y ahora vamos a escuchar las encuestas. De... ¿Qué decimos con las respuestas? Un poco desorientada, pero a la vez intento sacarle lo bueno. Realmente satisfecha. O sea, como bien contenta con eso. Pero justo hoy, sinceramente, no tengo un buen día. Así que, bueno, estoy bien, me gustaría poder decidir los días que vengo y como que te den atención a las necesidades personales de cada uno, pero bueno, sé que eso es algo un pedido por ahí demasiado grande, pero nada, intento ver lo bueno, eso. No se siente el espíritu de la escuela, tipo, como más tranquila, más relajada, pero está bueno todavía, o sea, poder regresar por lo menos, sentir la comunicación entre los profesores. Tipo que te tomen como... O sea, que haya comunicación, básicamente. No sé, tipo, a mí me gustaría que se arme de nuevo el centro estudiantil. Estaría bueno para organizar cosas, piola. Me siento re bien. O sea, me encanta la escuela esta, me encanta la presencialidad. Y no sé, no sé, me encanta el arte y eso, así que... Ya ahora estoy muy contenta, no sé. Y me gustaría que se vaya volviendo todavía más a la normalidad, que se pueda intercambiar con más gente y volver a los eventos que se estaban haciendo antes, o sea, todo lo que es el estudiante y esas cosas, que no se corten y que sean cosas como antes, no sé. ¿Te gustaría proponer cosas, por ejemplo? Por ejemplo, el taller de mural, que estaba cortado ahora, pero me gustaría que vuelva para que haya más murales nuevos en la escuela. Es lindo. Sí, qué bueno. ¿Cómo se siente hoy en la escuela? Se siente bueno volver a la escuela y encontrarse de vuelta con la rutina de venir y con la gente también, porque es muy loco, ¿no? Ir al Zoom y que haya gente, así que nada, está bueno. ¿Y qué te gustaría para el futuro de la escuela, más o menos? Y que sea constante venir a la escuela, quizás. Me gusta bastante más, sinceramente. ¿Te sentís incluida? Sí. Tengo unos amigos muy lindos. ¿Y por qué? ¿Por qué me siento incluida? Sí. Porque tengo unos amigos muy lindos. Increíble. ¿Cómo te sentís sobre la escuela? Chicos, no quiero tener todo. No, editen esa parte. Y con respecto a la escuela, yo me siento muy bien. Estoy de volver a clases. Está bueno volver a verse después de tanto tiempo. Y no sé, está piola. No sé cuánto tiempo va a durar. ¿Te sentís incluido? Sí, me siento incluido en la escuela. O sea, ¿sentís que debe haber algún cambio en cuanto a la organización de la escuela? Y ahora está medio desorganizado. Porque es la primera semana igual, pero después de, en cuanto a los recreos y cambio de eso, está desorganizado, pero después otras cosas, no sé la verdad, porque son los primeros dos días, pero después se va a ver si hay algo para arreglar o algo así, organizar. Gracias, Paco. Okay. Gracias. Owen, ¿cómo te sentís sobre la escuela? Sobre la escuela... Y la verdad que es algo... Siento bastante mal por el tema de que hagan tanto paro y no tener toda la semana completa o bueno, eso. ¿Te gustaría participar más en las decisiones que se toman? ¿O sí. Tener una voz? Sí, la verdad que sí. O en conjunto con todo el curso también. Gracias. Hola. ¿Cómo te sentís sobre la escuela? No sé, que es un ambiente muy lindo con gente muy linda. ¿Solo eso? Sí. ¿Te gustaría participar más en las decisiones que se toman? Bueno, probablemente en el centro de estudiantes, pero no sé. ¿Qué te gustaría que cambie? No sé, mejor organización de los horarios y cuándo están los maestros o no. Gracias. Bueno, qué sé yo, me sorprendió que me haya gustado la clase de matemática porque... No sé, me aburro demasiado en mi casa, así que bueno, yo pues vengo igual. ¿Cómo te sentís? Eso. ¿Y cómo te gustaría sentirte? Me da mucha paja levantarme, así que me gustaría que sea algo más placentero, pero bueno. Perdón, que empieza de mierda. Bueno. Play my mind, lampire with my hands. And your mode, and your mode. I wanna see you. Lemon pie. I wanna see you. Please don't cry. I wanna see you. Please don't cry, lemon pie. I wanna see you. Lemon pie. Rico lemon pie, I wanna cry. Con palta y un poquito de limón, con un cafecito todos los días a la mañana. Quiero un desayuno de verdad. Denos más fruta en la escuela, tenemos hambre. Hola, somos Radio Maple. Bueno, estamos acá en Radio Maple. Es un espacio que tenemos en la escuela, un aula muy chiquitita al fondo de la escuela, que nada, se fue construyendo entre todos con maples de huevos en las paredes y papeles pegados por todos lados que dicen las cosas que fuimos produciendo. Este es un lugar al que venimos porque nos gusta, no es una materia obligatoria. Es un espacio donde nos reunimos pibes de diferentes años a venir y compartir ideas, a producir y charlar de lo que nos va surgiendo, lo que pensamos, lo que nos viene a la cabeza en el momento y de, nada, de los problemas que están en la escuela, de lo que es bueno en la escuela. Nos gusta charlar. Es un lugar también para venir y compartir. Es un lugar de aprendizaje, de eso, de encuentro. De encuentro entre gente de cualquier año de la escuela también. Ahora va a sonar un audio que hicimos con los pibes y pibas de quinto segunda. Y es, o sea, es el audio de una performance. Está creado para eso, es como el sonido de una mini intervención. Así que ahí les va. ¿Qué nos diferencia a otras escuelas? ¿Qué es la 788? Podríamos decir que lo que nos hace únicos es el mandala donde nos reunimos, conversamos y compartimos. O quizás el agujero en el alambrado que se hizo por la lucha estudiantil, toma. Y ahora es un portal de sillas que conecta la escuela con la vecinal. No sabemos, tal vez. El aula oscura de teatro, la torre donde se va a fumar, o Radio Maple. Un lugar que para muchos significa muchísimo y para otros no. ¿Para otros no? Todo significa. El aula grande que antes eran dos, pero la puerta que dividía se rompió. Bueno, va. Esa puerta corrediza jamás funcionó. O quizá será el banco de la entrada donde todos roban internet. O bueno, eso mejor no lo decimos. Ah, ¿serán los baños? ¿Eso nos diferencia? Están esos baños siempre cerrados que muy rara vez abren. También el baño de hombres y de mujeres. Pará, ¿dónde van las personas no binarias? Bueno, sigamos. ¿Será la puerta que tiene un hombre tirándose un pedo la que nos diferencia? No sabemos. Para algunos, quizás los más viejes, lo más significativo sea el arroyo donde se sacaba agua para la guerra de agua, o aquella hamaca de metal que ya no está. Y así entonces podríamos seguir nombrando. El aula que no tiene ventanas, el playón de afuera donde todos se sientan alrededor, o la cocina, donde encontramos la comida que no siempre es alimento. Pero bueno, también nos pusimos a pensar quiénes hacen la escuela, quiénes son la escuela. Tal vez sea eso lo especial, los profes. ¿Cuánto podríamos decir de ellos? El pendeviejo, la profe que tiene favoritos, el profe que habla, le cuesta escuchar y te cuenta absolutamente toda su vida. El aburrido, el que te hace bailar y jugar, el que te deja pensando. Son muchos los roles que conviven en la escuela, pero quizás los estudiantes signifiquen aún más. De ellos sí que podríamos hablar. El que se parece mucho a un personaje de una serie. Los estudiantes que participan en el centro de estudiantes. La parejita que siempre está junta. La aplicada, que cuestiona todo. El que siempre está escuchando música. El hippie crítico. Siempre está esa persona que trae comida. El que nunca se saca la gorra. Los que caminan y se visten con mucho flow. Les desconocidos por un rato de primer año. Les de sexto que se van a extrañar. Todo eso junto convive en la 788. Y nosotros, quinto segunda, nos zafamos. Estamos los que llegan tarde, quienes vivimos lejos, las que tocamos el ukelele siempre en los recreos, las que nos teñimos el pelo. Nosotros, chupamedias, tímidas, introvertidas, charlatanes, vagos, distraídas, que hacemos intermediarios. Algunos nos sentamos en bancos individuales y otros en mesas grandes compartidas. También podríamos decir que somos los estudiantes que casi nunca tuvimos clases. Pero como la pequeña y fuerte plantita que nació en la pared de nuestro aula que la arrancaron y volvió a crecer, así somos. Quinto segunda, que no va a parar de luchar y seguir compartiendo. En el encuentro nos fortalecemos. Hablar, comunicación. Discutir, derechos. Gritar, incluir. Hablar, relaciones. Construir, encuentros. Aula, escuela. Escuela, adultos, alumnos, estudiantes. Profesores, problemas. Presencialidad, comunicación. Aulas, burbujas, relaciones, distancia. Vínculos. Hablar, asociar, derechos, cambiar, improvisar, escuchar, historia, crisis, sentir, incluir. Horarios. Visibilización. Cansancio. Transporte. Vínculos. Mancha. Barbijo. Vínculos. Estudiantes. Adultocentrismo. Vínculos. Encierro. Vínculos. Esto que sonó define un montón la identidad escolar, pero pasan un montón de cosas además de eso. O sea, somos mucho más que eso. Y el día a día quizás es un poco más pesado. No sé si queremos hablar del morfi, el pancito y todo eso. Como que no está muy buena la comida que nos dan en la escuela. Creo que estamos todos de acuerdo. Terrible así es el pan de la mañana, ¿no, Facu? Sí, la verdad, podrían dar un poco mejor o sacarle un poco el pan o ponerle más queso, no sé, hacer algo. También podrían cambiar un poco cómo dan las almohaditas y todo eso, porque algunas bolsas vienen muy poco y otras están horribles, ya no se pueden comer. No sé, se puede pensar en el presupuesto, por ahí por la misma plata, porque por ahí no es que tenemos plata, se puede comer algún toque mejor, o sea, un montón de cosas, man, el transporte. Hay pibis que por ahí no vinieron a la escuela ni un día en todo el año porque no tienen cómo llegar, o sea, es un delirio. Y es como que si querés gestionarte tu transporte es un re tiempo. Eso es una cosa que no tendríamos que estar pensando en solucionar, está re normalizado pensar como, oh, todo funciona mal, pero las cosas no tendrían que funcionar mal. Tipo, se supone que esto está hecho para que funcione bien, o sea, es un sistema, tiene que andar y no anda, no camina. El tema del transporte, hubo una movida, la caravana interescolar, que fue más que nada para visibilizar que no tenemos transporte, no podemos ir a la escuela, a menos que pongas muchísima plata para el colectivo, sea de donde vivas, es mucha plata para ir todos los días. Y también eso de que no a todos lados llega el colectivo. Hay lugares donde no hay colectivo y no se puede venir. Y nada, también el hecho de que es bastante caro y es mucha plata por semana y ni hablar por mes que tenés que gastar para venir a la escuela. Siendo que el transporte es un derecho de los estudiantes, ya que eso, es venir a la escuela y es algo básico que tenemos que tener para que se garantice la educación, nada, a nosotros. Bueno, así que ahora vamos a escuchar unas entrevistas que hicimos ahí en la caravana, que nos cuentan un poco sobre qué es lo que estaba pasando y por qué estábamos marchando. Desde el punto de vista de profesores, padres, madres y algunas egresadas. Bueno. Hola. Somos de la 788, estudiantes. Estamos en Radio Maple, que bueno, es un taller de radio que tenemos en la escuela, que hacemos algunos programitas, sacamos por algunas radios de acá, de la zona. Y queríamos hacerte una entrevista para visibilizar un poco la situación. Hola, mi nombre es Abby. Soy egresada de la 788, una escuela que quise mucho, que quiero mucho. Y estoy acá porque me parece súper importante poder seguir apostando por la escuela pública. Buenas, ¿cómo va? Bueno, yo soy vecina de acá del Hoyo. Y vine a la plaza a apoyar la lucha docente porque creo que realmente tenemos que seguir con una educación pública gratuita, de acceso libre, no elitista y de calidad para todos los pibes y pibas del país. Así que por eso vine hoy. Incluso desde antes de todo esto ha habido un abandono muy grande por parte del Estado y de todos por... los chicos en cuanto a todo, digamos, no solo los transportes, sino, en este caso también se viene por el transporte, pero yo, en mi opinión, vengo también por reclamo a el abandono. No hay representatividad directa, esto es participación de una asamblea que es un conjunto de individuos, ¿no? Y de individuas. Yo soy madre, después acá tenemos gente de la escuela, no sé cómo lo que quieran. Lo que sientas que querías contar, más o menos lo que dijiste allá y eso. Bueno, te estoy grabando, perdón, ¿eh? Dale, dale. Bueno, yo soy Verónica de Puyen. La escuela nuestra es la escuela 58 y está en el paraje rural El Coihue. Así que tenemos un plus en la escuela de inconvenientes. Nos sucede todos los años tenemos problemas de transporte. ¿Qué te trae a esta lucha, digamos? Y básicamente el reclamo por los derechos vulnerados a la educación pública, al transporte escolar, a habitar en escuelas seguras, a trabajar con salarios dignos en ellas. Además, estos chicos que no pueden acercarse a la escuela, chicos y chicos, me caen re mal. Music is too loud, now I can see through your eyes. Then why throw all that love away? And I could fall for music is too loud, now I can see through your eyes. Then why throw all that love away? Mirarnos a la cara y escucharnos. Dejar salir la rabia, las ganas de decir y hacer. La ternura del encuentro mientras el sol del otoño nos abraza. Eso queremos, volver a sonar. Mirarnos a la cara, escucharnos. Dejar salir la rabia, las ganas de decir y hacer. La ternura del encuentro mientras el sol de otoño nos abraza. Eso queremos, volver a sonar. Dejar salir la rabia, las ganas de decir y hacer. La ternura del encuentro mientras el sol de otoño nos abraza. Eso, queremos volver a sonar. Radio Maple, buenos días, ya regresamos. Hola, somos Radio Maple. Volvimos, ya regresamos a radio. Hola, somos Radio Maple. Hola, somos Radio Maple. Hola, somos Radio Maple. Volvimos, ya volvimos. Estamos volviendo. Radio Maple, buenos días, ya regresamos. O sea, a ver, es como con los spots. O sea, a principio de año estábamos grabando Basta de Catarsis, que es un caos total, estamos todos reprimidos. Éramos tres por curso y ahora, o sea, estuvimos en el Estuarte, pasaron un montón de cosas, estamos cerrando el año, se viene el verano y estamos todos re por arriba. ¡Re piola! Nada, que siento que al principio sí, yo llegué y no la podía creer, estaba todo súper apagado, todo era un bajón y dije, uy, ¿qué me vuelve a hacer esto? Lo que nos queda de pandemia va a ser una escuela de mierda otra vez, o sea, no, al revés, va a dejar de ser una escuela copada. Y nada, ahora yo creo que es otra cosa. Bueno, mire, el protocolo ya no existe, y, pero es lindo eso. Y nada, hubo Estuarte, hubo... ¿Qué sé yo? Creo que volvió un poco... Siento igual falta un montón, ¿eh? Pero algo de lo que es la cultura de la escuela ya está otra vez, un poco está implementada. Es como importante también venir a la escuela, no solamente por las materias, sino también por lo social, como estabas diciendo vos antes. Tipo, hoy vine a la escuela, no entré a ninguna clase, estuve 20 minutos en una clase de lengua y no pasa nada, o sea, socialicé un montón y está re bueno. O sea, no es solamente importante aprenderlo, lo que nos enseñan estando en el aula, sino también todo lo que pasa afuera. Nada, es esto, es como un... Hay personas que conoces, que sabes, es como, sí, no sé qué, Azul, sí, no sé qué, Facu, sí, no sé qué, existen. Pero no las conoces, o sea, venís acá y es como, tengo el espacio para tomar un mate con alguien, para compartir algo con alguien, para caminar con alguien, para lo que sea con otra persona que no, que aunque no, es como, bueno, dale, nos vemos después de la escuela, nos... La ves acá y eso es como, es muy importante venir a socializar acá. Aparte de, bueno, no sé qué, tengo amigos en otras escuelas, voy a verlos. Porque no es lo mismo, o sea, no sé, siento que es como un lugar de encuentro bastante más importante. Por ahora, creo que lo que tenemos en la mente es que la escuela fue, por ahora, es toda nuestra vida, todo lo que conocemos, estudiar, escuela y, bueno, amigos, familia, todo eso, pero... Y ahora pensar que dentro de unos años algunos ya van a tener que cambiar toda su forma de vida. No estoy tan de acuerdo, che. Eso totalmente diferente para cada persona, no es que bueno, no, ahora termino secundario, tengo que ir a estudiar y después empezar a trabajar. Qué sé yo, siento que puedes elegir totalmente otra cosa, qué sé yo. Yo no voy a ir a estudiar apenas termino, yo me voy a ir de viaje, voy a ir a laburar a otro lado y cada uno tiene su proceso emocional y todo diferente. Cuando arrancó la pandemia, ponele que, o sea, antes había paro, pero era diferente, porque era como que había paro y vos estabas esperando que haya clases. Cuando arrancó la pandemia era como, bueno, no hay clases, es como que no hay clases, y fue un montón de tiempo. Y para mí eso fue como una prueba, fue como, mira lo que es tu vida y vos tenés que hacer lo que vos querés. O sea, no, nadie te va a imponer qué hacer. Tipo, solo estás vos y si no sos autodidacta, es tu mambo. Como que yo, mi experiencia personal, como que yo me reexploré en las cosas que quiero hacer por no venir a la escuela. Entonces ahora cuando estoy acá tengo como claras las cosas que quiero. Como que siento que todos nos experimentamos un montón y nos conocimos una banda sin venir a la escuela, porque está re bueno, pero esto es, o sea, es una estructura. Vos venís, te vas, estudiás, trabajos, amigos, todo el tiempo. Y eso, cuando arrancó la pandemia, que no existía ningún tipo de clase, o sea, ni virtual, ni presencial, ni nada, era manejate, estás en tu casa y te tenés que manejar y nada, eso que decías, es como que no, ya dejas de depender de un sistema educativo. Yo pensaba un montón ponerle los viejos, man, tipo, no sé, mi vieja se queja un montón. Man, no hay clases. Amiga, nunca en tu vida vos fuiste a ver a la escuela qué pasa en la escuela. Nunca te preguntaste qué pasa con las personas, por qué no hay clases. De repente no hay clases y si tu familia no te gestiona un lugar donde vos tengas que estudiar una cosa que a vos te interese, tipo, quedás vos con tu educación y ver qué minga querés hacer. Y como que si no tenés un apoyo familiar es re difícil. Los estudiantes también no podemos hablar de algo general porque no sabemos lo que pasa en sus casas ni el apoyo que tienen tampoco, o sea, no sabemos eso. Todos es como muy diferente la casa de cada uno, así que es como que tampoco... Mira, hay que pensar que el apoyo económico también es importante. O sea, no tengo plata, pero tengo quien me mantenga si yo me quiero ir a estudiar. Pero hay gente que no tiene quien. Por eso es... Depende del apoyo emocional, pero también del económico. O sea, eso digo que es una paja. Digo que... Y la escuela pública, la función es que aquellos que no pueden... No tienen la posibilidad de pagar para poder aprender, para tener un derecho... Como que, nada, ayuda a muchísimas personas y favorece a todo prácticamente. Ah, bueno, y les queremos presentar un spot de los pibes, porque viene justamente hablando de este tema, es que todo como que funciona bastante mal. Los pibes de sexto armaron un spot que habla un poco, viste, de lo que espera la sociedad de vos, viste. Nada. Che, pibe. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Te vas a quedar acá? Porque mirá que mantenido no vas a vivir, ¿eh? Che, pibe, ¿qué vas a hacer? Mirá que de arriba no vas a vivir, ¿eh? ¿Vos qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Tenés pensado algún proyectito? Che, pibe, mirá que en medio año ya tenés visión. ¿Vos tenés pensado que vas a trabajar? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias, hace un montón que estaba. No pasa nada, ¿para dónde vas? ¿Está Bolsón, vos? Sí, de una, ahí te llevo. De una, ¿y sos de acá? Sí, de acá, ¿vos? No, no soy de acá, pero vivo acá. Ah, ¿y trabajás o estudias? Estoy en el último año del secundario. Ah, mirá, ¿en qué escuela? En la 788. Ah, mi hija igual va ahí. Y... ¿tenés pensado qué vas a hacer el próximo año? Alto tema, subile. Y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¿Tenías pensado irte o qué cosa se te ocurre? ¿Qué vas a estudiar? ¿Pensás trabajar o estudiar? Pensalo bien, mirá que no vamos a estar siempre los papás. ¿Qué te pensás dedicar? ¿Y pensaste? Y eso que elegiste está bueno, pero también tienes que pensar un poco en el factor económico. Entras en una desesperación, viste, tipo, ya falta un año nomás y tengo que preparar todo. Y pasar de un lado al otro, no sé si es tanto. Por ahí está re en bola, no saber qué hacer y te quedan un mar de dudas y te lo recomeces. Es que yo creo que el tema es no que te lo pregunten una vez, que te lo pregunten muchas veces, te lo pregunta todo el mundo. Es como cada persona que te cruza, ay, ¿qué te he pensado que vas a hacer el año que viene? Tiene mucho de libre elección y capaz que hay muchos pibes y pibas que no tienen tanta libre elección. Que después es como, no, tipo, tengo que trabajar o no, me tengo que ir de mi casa o... No tengo ni idea de qué va a ser de mi futuro, pero ni idea. Es como, ok, hay como 8 opciones, alguna de estas probablemente pase. Por ahí no, no conozco a alguien, por ahí no, por ahí me voy, por ahí no, por ahí sí, por ahí no, por ahí... Y haces eso varias veces, corte como que la opción que suceda, sucede y vos ya estás preparado y no te pasa nada. Aprender a vivir con la incertidumbre, qué sé yo, también es difícil. Tampoco elijas porque sí, porque si no te gusta y después te cansas lo vas a dejar y no da, ¿viste? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Y vos, profe, ma, pa, tío, qué van a hacer ustedes el año que viene? Es muy complejo ser adolescente en este momento del mundo. Es como... tipo, nos está dando mucha responsabilidad. No es lo mismo preguntar, tipo... O sea, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué cosas te gustan? A preguntarte qué vas a hacer el año que viene. Como uno plantea como un plan determinado para el futuro y el otro parte desde lo que te interesa. Y está re bueno hacerse esa pregunta de qué nos interesa, porque estamos en constante cambio y como preguntarte qué te interesa, qué te gusta, qué te motiva, más en estos tiempos de tanta desmotivación, quizás es más útil que preguntar qué vas a hacer el año que viene. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué sentís que quieres hacer? Hola, somos Radio Maple, la escuela... Antes de repetirlo se me queda. Hola, somos Radio Maple, la radio de la escuela 788 para Entre Ríos. Hola. Bueno, a ver, Facu, contanos, ¿qué estás viendo? En este aula, lo que veo es todo. son murales, un mural de... Unos grafitis, que me tengo que alejar para leerlos porque mi vista es muy buena. Hay un dibujo en un pizarrón que no se usa, que es un medio un zombie comiendo una hamburguesa. Arriba hay un tigre súper zarpado. Es verdad, está dibujado como con carbón. Creo que con grafiti. Y un lobo. Mira. Sí, hay un como... La radio de la Escuela de Arte 788. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Radio Maple. ¿Y vos qué ves? Me bajo del auto media apurada, puteo unos segundos porque el auto me da una patadita de electricidad. Paso por la vecinal y miro las hamacas, pienso, qué recuerdos. Paso por el portal y siento que se va a caer en cualquier momento. Me tropiezo con el escalón de cemento que hay abajo del portal y me pregunto por qué hay un escalón ahí. Por fin llego a la puerta, veo la mesita con el alcohol en gel y unos dibujitos. Paso de largo porque llego tarde a clase, mientras busco mi aula, ya que la cambian todos los días. Entro a la aula de teatro y, como es costumbre, solo miro la última fila, en la esquina pegada a la pared que mira hacia la ruta. Mi mesita esperándome, ya que es mi lugar siempre, nadie lo toca. Entro mirando el piso, indiferente. Me siento, saco mi carpeta y me doy cuenta que no traje la cartuchera. No pasa nada, le pido a alguien un lápiz. Me pregunto qué materia tenemos. Hay demasiado ruido y están todos en la suya, creo yo. Busco algún profe y no veo a nadie. Joya, hora libre. Le pregunto a una compa y me dice que estamos en clase y que la profe de teatro está al lado. La profe se ríe un poco y me explica la consigna. No entiendo mucho, pero sé que tengo que actuar en narcotraficante. Entro a Maple, pero con una emoción que no sé qué es. Estoy como en un limbo mental que... como que mis dos personas interactúan y no saben de qué están interactuando. Pero me acuerdo que Lucy trajo Pepsi y se me va toda esa interacción y solamente puedo pensar en Pepsi y no puedo más. ¿Están grabando? Radio Maple. Me bajo del auto a la entrada de la escuela. Veo gente por todos lados, cada una en la suya. Entro y voy directo al laboratorio de arte a dejar mi mochila en mi lugar. No vaya a ser que me lo roben. Voy al saludo y paso una mirada a todos los que están. Veo, observo. Vuelvo al aula con mis amigas, pero primero vamos rápido al baño para perder al menos 5 minutos. Ahora sí, volvemos al aula y algún poto preceptor nos dicen que volvamos al aula, o que siempre estamos afuera. Nos miran con unas sonrisas porque siempre es lo mismo, ya están acostumbrados. Entramos, ahora sí, al aula y ya están preparando los tererés y peleándose por quién se va, quién en qué lugar, quién primero, quién último. Nos avisan que falta un profesor y nos dejan ir al Zoom a jugar al básquet. Armamos los equipos y nos ponemos a jugar, un poco de competencia y un poco de diversión. Mi equipo gana y le hacemos burla al contrario. Nos reímos y toca el timbre para ir al recreo. Lo primero que veo cuando entro a Maple, bueno, en realidad... lo que vuelo, porque yo entro a Maple y vuelo a Maple. Sí, pero no son los Maples, es a olor a radio Maple, como este lugar de acá. Muy raro el olor. Pero no es feo. Solo que... claro. Como que la gente de mi aula es como mi familia, directamente como casi mis hermanos. Algo así. Sí, como una segunda casa. creo. Ah. Es como un lugar seguro. ¿Eh? Claro. Me representa. Me bajo del auto, recién estacionado, saludo a Lola para no volver a verla hasta mañana. Subo la colina que da al concreto de un salto y camino hacia la entrada con un único pensamiento. ¡Qué sueño manejo, men! Con el fresquito de las 8 de la mañana y yo estando en short, ahí entrando con barbijo a esa doble puerta que nunca está abierta, miro para los costados a ver si diviso caras amigas, pero no hay nadie. Por atrás pasa mi mamá con su barbijo gris y se mete a la ola a dejar las cosas. Sigo su ejemplo y empiezo la rutina. Vivir sin derechos es como bañarse sin agua. Por nuestros derechos. Mucha película, poca realidad. Tiago, ¿dónde está? Ocupas. ¿Qué tengo que decir? ¿Puedo hablar de Maple? Bueno, a mí Maple me gusta mucho. Es un espacio re lindo donde conocí gente re linda y es re divertido estar acá. Me re gusta hacer lo que hacemos acá en Maple. Lo primero que diría es que es un espacio lleno de papeles con cosas por hacer. Tengo una mujer, parece, al parecer. Estaba con un libro y salen muchos, muchos colores de eso. No está terminado, pero se ve como que la está flasheando mucho. El cantero nuevo de flores me inspira. Entro a la escuela, pasillo al fondo. Hola, somos Radio Maple, la radio de la escuela 788 para Gente Ríos. No está terminada. Hay muchas cosas sin terminar en la escuela. ¿Sabes por qué? Porque la gente se egresa y no vuelve. La gente se egresa y no vuelve. Fuertes declaraciones del compañero Paco. Hacer radio, despertar y conectarnos. Esperanza, eso. En esta escuela de arte me da esperanza. Veo una frase escrita en la pared que dice: existir es resistir. Y que siempre estoy acá, la veo. Buenas, somos Radio Maple. La radio de la Escuela de Arte 78. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Escuela de Arte. Radio Maple. Maple. Maple. Radio. Radio. Radio. Bueno. Vamos a agradecer a todos los que participaron en Radio Maple, que son Azu, Lucy, Mora, Facu, Ine, Luki, Iru, Yara, Vale, Palo, Valentina y Luz. Gracias por participar en el spot de Radio Maple. Los invitamos a que los escuchen todos los días a Radio Maple. Y como dice Azul, Lucy, Mora, Facu, Ine, Luki, Iru, Yara, Vale, Pato, Valentina, Luz, Azul, Mora de nuevo, una colita. Unas cartas, almohaditas, de frutilla y un poquito de marcador en el pelo, alcohol en gel con mandarina y pómelo en tu pelo. Amor rosado como flores de primavera. Se fue antes de tiempo y se marchitó. El dulce jugo del durazno, la brisa fresca. Quisiera que agarres todo mi dolor. Amor rosado como flores, como flores. Quisiera que agarres todo mi dolor. El dulce jugo del durazno, la brisa fresca. quisiera que agarres todo mi dolor. Sus sueños tienen miedo de despertar. Anoche dormimos sobre tulipanes. El sol sobre la grieta de tu pecho. Déjala brotar, déjala brotar. Déjame cuidarte. El sol sobre la grieta de tu pecho. Déjala brotar, déjala brotar. Déjame cuidarte. Amor rosado como flores de primavera. Amor rosado como flores, como flores. Goodbye. Have a good time.